Fidel, soldado de las ideas. Los preparativos rebeldes ideados por Fidel para hacer frente a la gran ofensiva de la tiranía en mayo de 1958. Otro elemento importante en los preparativos fue el comienzo de la instalación de una red de teléfono entre puntos clave del territorio rebelde. Anteriormente, la comunicación de los guerrilleros se hacía por medio de mensajeros. En abril de 1958, Fidel dio la orden de que las patrullas de escopeteros que operaban en las estribaciones de la Sierra Maestra recogieran cuanto aparato y metro de cable telefónico pudieran localizar en los batelles, chuchos, colonias y poblados de la premontaña y la costa del Golfo de Guacanayabo. Así se tendieron líneas telefónicas entre las instalaciones que se utilizaban como comandancias, en este caso La Plata y el Alto de Monpié. Fidel organizó el tema de la alimentación de la población campesina y de los combatientes rebeldes, dado el bloqueo establecido a la montaña por el ejército enemigo. Así ordenó recoger la mayor cantidad de ganado posible en las fincas cercanas a la sierra, pertenecientes a grandes hacendados o individuos vinculados a la tiranía, trasladarlos a la montaña para garantizar un suministro de leche y carne para la población campesina y para los rebeldes. Otro problema crítico era el de la sal, imprescindible para la elaboración de carne salada. La solución la dio Fidel, dado que como el territorio dominado por el ejército rebelde estaba al sur, cerca del mar, se seleccionaron algunos lugares de la costa para producir sal a gran escala a través de los métodos tradicionales de secado al sol del agua de mar. El establecimiento de gasolina, petróleo, luz brillante y otros combustibles cobraba significación especial a causa de la puesta en funcionamiento de la emisora y de varias plantas generadoras de electricidad en algunas de las instalaciones, como fue la tasajera. A través de Celia Sánchez se organizó la producción de sal, fabricación de queso, el fomento de huertos, estancias y cría de cerdos y pollos. También la adquisición de herramientas para la construcción de trincheras, así como a la multiplicación de los contactos fuera de la sierra para la obtención de informaciones, dinero y otros servicios. En aras de mejorar la defensa ante la inminente ofensiva enemiga, Fidel Castro le ordenó a Juan Almeida que se trasladara con una parte de su columna a la zona de la columna número 1 o Madre. Desde el día 8 de mayo de 1958, Fidel, a través de varios mensajes, terminó de ultimar las órdenes y detalles para contener a la fuerza de la tiranía, que era inminente. Y así fue. El día 9 de mayo, el enemigo arreció la intensidad del bombardeo y ametrallamiento aéreo y el cañoneo desde la fragata estacionada frente a la costa, concentrado sobre la cuenca del río La Plata. Ante tales acontecimientos, Fidel redistribuyó nuevamente su fuerza y fortaleció las defensas cercanas a la costa para evitar un desembarco enemigo. Con todas esas medidas tomadas, el máximo líder estaba seguro que el ejército rebelde podría resistir el embate del enemigo. El objetivo estratégico seguía siendo la defensa organizada del territorio base y de las principales instalaciones creadas en la zona: Radio Rebelde, la pista aérea, la armería, los hospitales, los talleres de confecciones, la tasajera, la cárcel y la escuela de reclutas. La propia dinámica de la férrea resistencia rebelde, escalonada en torno al núcleo central de ese territorio, iría provocando, por una parte, el desgaste enemigo y la pérdida de su iniciativa ofensiva, y por otra, la concentración de la fuerza guerrillera, con lo cual se crearían las condiciones que le permitirían, después de un lapso que de manera muy tentativa calculó Fidel de 3 meses, lanzarse a la contraofensiva y derrotar, capturar o expulsar al enemigo de la montaña.